raza, yo soy La Mole y me da mucho gusto otra vez saludar a toda la banda aquí en el YouTube o Facebook o donde chingados me vean. Espero que anden de pocas tuercas y bueno, hoy quisiera platicar de un tema que a lo mejor para los hombres y para las mujeres es incógnita. ¿Qué es lo que platican las mujeres? ¿De qué se tratan las conversaciones o las juevesitos, martesitos de las mujeres? Y de qué se tratan las reuniones de los hombres, ¿no? Así que quédate conmigo porque te voy a mostrar qué es lo que platicamos los hombres y qué es lo que platicamos las mujeres. Fíjate que normalmente uno cuando ya tiene novia o está casado, a veces andamos pidiendo permiso a la vieja de que, gorda, pues se va a juntar la banda y me da chance de juntarme con los amigos verguitas, ¿no? Y las viejas siempre normalmente no sé lo que piensan. O sea, las viejas tú les dices, me voy a juntar con los camaradas. Tú en tu imaginación o si en tu mente es una mesa, algunas cervezas, carne asada, alguna botana y pláticas de los hombres. ¿Qué es las pláticas de los hombres? Hablar de culos, hablar de deportes, hablar de pendejadas del mundo. O sea, siempre temas de que viste a la Kim Kardashian o pláticas o viste el video de Vivian y la chingada. Bueno, eso. Y al último, déjale, ¿cómo te ha ido, compadre? ¿Qué ha ido? Una chévere. Estás jodido, sigues de paqueterito en Soriana y todo ese pedo. Pero las dejas automáticamente y les cambia el chip. Tú les dices, voy a irme con mis camaradas y es traseros en la cara del güey, orgías, mujeres desnudas, todos copulando y la chingada. Y está mal porque la mujer no tiene que tener ese pensamiento de las pachangas, o no pachangas, las reuniones de los hombres. O sea, los hombres llegamos, es que, onda, compadre, ¿cómo te ha ido? Cacahuatitos al centro, cotorreo, chido, unas tranqui, unas chéves tranqui, jajaja, jijijiji, obvio, reuniones. Sacan el cubilete, sal la baraja y te pones a platicar de pendejadas. Platicas de tus viejas, o sea, bueno, no de tus viejas, de tu vieja. O sea, oye, no, mi señora, he traído pedos, no, está chido cotorreo. A veces platicas de cosas de coger y esas pendejadas que son de hombres, pero son cosas de hombres. Desgraciadamente las mujeres tienen otro pensamiento, creen que cuando nos juntamos es marcar al teléfono, pedir putas al por mayor, todos contra todos, y la chingada. O sea, no sé qué se imaginan las mujeres cuando nos reunimos los hombres. Claro, cada quien tiene sus pensamientos y hay hombres que hacen su desmadre. Pero bueno, y las mujeres también. Las mujeres, ¿qué chingados platican las mujeres? Diálogo, tal vez yo no sepa tanto porque no voy a reuniones de viejas, pero me ha tocado estar en cafés donde hacen sus martesitos, sus juevesitos y se juntan en las pizzerías y también están platicando de pitos. O sea, las viejas no se hagan pendejas. O sea, siempre, sí han de algún momento, en algún momento de la reunión, platican de algún pito. O sea, tienen que decir la palabra pene. Platican y entre ellas mismas se tiran, pero como que hacen sus uniones y sus alianzas de que llega una y, ay, pinche puta, trae pinche bolsón loco y la chingada, y yo no, y a quién se está echando y con quién se está acostando, pero ya llega y, ¿qué onda, manita? Te pasas de lanza, eres a toda madre y con madre. Los cotorreos de las viejas son muy diferentes. Ellas creen, o sea, bueno, nosotros nunca las criticamos, de decir, si me dice mi vieja, oye, voy con mis amigas, ay, vatos pitos y vatos negros, no. O sea, pensamos, oye, van a pistear un vinito, le dejas unas de vinito y jajaja, jijiji, decir quién tiene más y a quién está más gorda, quién tiene celulitis y esas pendejadas, y los hombres no. Así que una amplia recomendación a todas las mujeres que me están viendo en este video es de que no piensen mal cuando decimos que vamos a hacer una reunión entre los hombres. Los hombres platicamos, recuerden, de deportes, aunque no lo practiquemos, platicamos de ustedes también, platicamos de sexo, de sexo anal, de cualquier cosa, ¿no? Pero no anden pensando en que hacemos orgías y que imitamos viejas. No piensen en eso. Pero bueno, espero que las mujeres a la hora de que su novio o su esposo o su pierenada les diga que quieren ir a una reunión, una pachanga, pues no sean tan mamonas y piensen diferente, piensen de que se van a distraer. El viejón pues se distrae, viene de buen humor y de pronto les alcance un palenque para que duerman bien a gustito. Espero que les haya gustado este vlog, les mando un saludo muy especial. Recuerden, síganme en Twitter, @lamolechida, y YouTube, obviamente La Mole de 99, y Facebook, soy La Mole Chida. Les mando un saludo muy especial, tengan excelente pinche día, tarde y noche, y sigan suscribiéndose aquí a mi canal de YouTube. Soy La Mole, arre pariente.